Aunque parezca mentira, esta es una banda italiana que se llama Introvela y su tema es Invierno. Un compositor con talento copia. Un compositor genial roba. Somos Rebeldes Estereotipos. Parece ser que no hay ninguna huella digital igual a la otra, pero los que saben dicen que tampoco hay ningún rostro igual al otro, y obviamente es mucho más fácil ver las caras que andar tomando huellas digitales, pero acá en este caso complementamos, y que tiene el nombre de CBIOS, Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad. Quien decía esto, huelga aclararlo, era la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando... ¿Le mediste la cara para hacerse eso? Sí. Ah. Cuando presentaba el sistema CBIO, Sistema Integral de Información Biométrica, si la memoria no me falla. Y sobre estos temas ha escrito una nota que nos parece excelente nuestra amiga y compañera Jimena Tordini en la revista Crisis de hace unos meses. Así que por eso la hemos convocado y se ha venido gentilmente a charlar con nosotros aquí en el aire de FM La Tribu. ¿Cómo estás, Jimena? Muy bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, muy bien. Escribiste una nota que se llama El triunfo sobre el anonimato y que... En realidad, me parece, el disparador es la implementación de este sistema. Y he escuchado en un montón de lugares defendiendo al CBIO, es gente que decía, bueno, pero de última, en Facebook también tienes nuestros datos. ¿Qué te parece respecto de... O sea, es verdad, en Facebook están nuestros datos, están en Twitter, están en todos lados. Pero ¿cuál es la gravedad o las cosas a tener en cuenta respecto de este sistema que es estatal? Bueno, la primera diferencia bastante obvia es que uno puede decidir no estar en Facebook o estar sin poner sus datos, y no puede decidir no tener un documento nacional de identidad o no poner sus huellas digitales cuando entra al país, o que las huellas digitales de su hijo no sean tomadas cuando éste nace, etcétera, etcétera. Digamos, la principal diferencia entre estas políticas y las otras formas en las que nosotros, y en eso estoy de acuerdo, digamos, cedemos los derechos sobre nuestra identidad, es que al ser políticas estatales son compulsivas y obligatorias. Lo mismo sucede con el caso de los teléfonos celulares, donde, bueno, también, ¿no? El sistema puede rastrear dónde estamos cada uno de nosotros en cada momento, pero también una podría decidir no tener teléfono celular. Y en este caso no es así. Y por otro lado, lo que a mí me parece, y es lo que de alguna manera tratábamos de plantear en la nota, es que... sería bueno que cuando algo se torna una política pública pueda discutirse y pueda debatirse y pueda reflexionarse en torno a eso que se está transformando en un estado de cosas, ¿no? ¿Qué es lo que no está pasando acá con la implementación de todas estas tecnologías asociadas con la gestión de la identidad, que se están implementando sin una discusión sobre qué significa eso o qué implicancias tiene eso? Tal vez hay una discusión y llegamos a la conclusión de que la mejor manera de gestionar la población en estas épocas es hacer lo que se está haciendo, pero esa discusión nunca se dio. Digamos que esas, como que, de todas maneras es muy propio de la tecnología, ¿no? Imponerse con argumentos muy de sentido común, como que es obvio que es más sencillo un documento digital que un documento en papel. Pero bueno, todo eso no fue parte de una reflexión sobre qué consecuencias tienen ese tipo de implementaciones, y es lo que de alguna manera tratábamos de plantear. Más allá de la implementación de CBIOS, también nos hemos comido la galletita de la supuesta seguridad que nos brindan las cámaras de seguridad. O sea, la otra vez veía un programa en un canal de cable donde estaban un montón de intendentes, entre ellos el intendente de San Isidro, contando respecto de los beneficios de las casi 1000 cámaras de seguridad. San Cámaras de Seguridad es uno de los afiches de la publicidad oficial de San Isidro. Sí. En la vía pública. Hablando de los beneficios de las cerca de 1.300 cámaras de seguridad que tiene pensado instalar en el municipio de San Isidro, y uno dice, el argumento era bueno, con esto obviamente evitamos robos, evitamos la delincuencia, y uno dice, la verdad es que parece una verdad de perogrullo, pero cuando le afanan a alguien, cuando matan a alguien en la calle y la cámara lo toma, el hecho ya sucedió. Claro. O sea, no, bueno, y después hay municipios que venden esas imágenes a programas de televisión. América tiene un programa que se llama Cámaras de Seguridad, donde básicamente, ni no solamente hechos delictivos, sino accidentes o peleas de entre personas que están ebrias, pero no están cometiendo ningún ilícito, son transmitidas sin permiso de esa gente. Lo mencionás en la nota, ¿no? Respecto de que muchas de esas imágenes terminan yendo a América TV. Este, de la misma manera que muestran el robo o el asesinato de una persona, también te muestran a un pibe fumándose un porro, ¿no? Uh-huh. O los noticieros que transmiten las cámaras de seguridad de Tigre. Tigre tiene como un segmento en casi todos, sí, los noticieros, que es, esa famosa imagen del tipo que se baja de la moto para empujar al auto y salvar a que se lo pisa el tren en las vías. Tigre pone plata para que no solo no vende esas imágenes, sino que pone plata para que se las pasen. Sí, el tema de las cámaras es toda otra cuestión. El año pasado saltó en un momento cuando el gobierno de Macri quiso poner cámaras en las escuelas y hubo ahí algunos legisladores creo que del Frente para la Victoria que lograron que eso no se llevara adelante, y algunas organizaciones de derechos humanos. Pero más allá de que eso no se llevó adelante, hay cámaras todo el tiempo en espacios públicos, que son cámaras que dependen del Estado, como en el caso de estas que ustedes contaban, y en espacios privados como el supermercado, ¿no? ¿Y qué pasa con esas imágenes y a dónde van a parar? Bueno, también es todo un tema sobre el que no pareciera que no podemos hacer nada, ¿no? Con las imágenes que se generan sobre nosotros. El argumento frente a eso es, bueno, nosotros ponemos nuestras imágenes en Facebook todo el tiempo, y efectivamente yo también creo que eso es una discusión posible. Pero sin duda que ahí hay como toda una zona de implementación de medidas para controlar la circulación, para controlar los espacios sociales, sobre todo en las ciudades, que avanza, y siempre hay un argumento más para, que en general es el argumento de la seguridad, para implementar medidas más restrictivas y más coactivas y más... Los medios vía Gran Hermano, pero no solamente vía Gran Hermano, sino vía miles de formas en que las personas están acostumbradas a convivir cotidianamente con cámaras en los medios. Uh-huh. Ya sea una modelo que se graba las 24 horas y tiene una cámara al lado todo el tiempo, lo que sea. ¿Favoreció a este estado de cosas en el que la gente se siente cada vez más, digamos, su vida cotidiana, su normalidad es estar filmado de alguna manera? ¿Contribuye a eso? No sé si contribuye a eso. Yo creo que hay un discurso muy poderoso, que es el discurso de la seguridad, que creo que efectivamente es una narrativa con mucha potencia en la sociedad, ¿no? Y sobre ese discurso se montan muchas de estas medidas y muchas de estas tecnologías que además fueron inventadas por Estados Unidos dentro de su guerra contra el terrorismo, digamos, porque todo esto que anunciaba Cristina y toda esa ola de implementar la digitalización de la gestión de los datos coincide completamente con el 2001, digamos, a partir de los atentados y toda la política de Estados Unidos para controlar las fronteras. Cualquiera que los invito a googlear identificación biométrica y van a encontrar muy fácilmente de quiénes son los auspiciantes de todos los eventos, ¿no? El FBI y las empresas que venden los aparatos con los cuales se hace la identificación. Y así es como están vendiendo esa implementación en países de todo el mundo, digamos. Así en Argentina, en la India, en Guatemala, en todos lados están implementando controles de ese tipo. Yo creo que esa es una corriente, ¿no? La cuestión de la seguridad. Y después, sí, efectivamente hay otro fenómeno que es el de este cambio entre lo público y lo privado nuestra relación con Internet ha hecho florecer en nuestras vidas, ¿no? Que es todo este tema de, bueno, qué de lo privado es público, qué de lo público es privado, y donde la frontera se ha vuelto mucho más porosa y efectivamente cada vez desde más temprano parece que estamos acostumbrados a que nuestra imagen circule, que sobre nuestra imagen se hable, o que nuestra palabra inclusive circule. Jime, te invitamos a escuchar otro audio que tiene ahí preparado nuestro operador Marto Araneda. Cuando me enteré que esto se podía hacer, dije que sería un salto cualitativo muy importante en la seguridad, en la lucha contra el delito, sobre todo hoy, que prácticamente hay en casi todos los lugares cámaras que permiten filmar, identificar rostros, que obviamente no se pueden saber quién es por las huellas digitales, pero sí a través de esta identificación. Ahí la presidenta en el medio de este anuncio contaba esto mismo, ¿no? Que hay cámaras en un montón de lugares, cámaras que permiten reconocer rostros. Digo, no es nada muy complejo desde lo técnico tomar una imagen capturada por una cámara y cruzarlo con una base de datos y ver a quién corresponde cada rostro. Ahora, yendo puntualmente al sistema CBIOS, ¿cuáles son las aristas de implementación? O sea, ¿se implementa en el documento, en el pasaporte? ¿Qué datos recaba específicamente? Los datos que recaba, y por eso fue fácil de implementar o de firmar el decreto por el cual se hizo, son los mismos datos que se recaban para el documento, digamos. No hay datos nuevos. Es la fotografía de la cara, el nombre, el apellido, el estado civil, la dirección y el número que se nos otorga cuando nacemos. El tema es que al crear con eso una base de datos digital y única, o sea que todos los datos están en el mismo lugar, digitalizados y que pueden ser consultados por todas las fuerzas de seguridad, lo que cambia es, bueno, un poco lo que escuchamos en el audio, lo que cambia es el estatuto y la función de esos datos. Antes, los datos que nosotros dábamos en el registro civil eran justamente datos civiles que no se podía, que las fuerzas de seguridad no podían consultar. O sea, la base de datos que tenía la policía era la de las personas que alguna vez habían cometido un delito. Y la de la cédula, en el caso de que uno se sacara cédula. Pero la policía, por eso la policía nuestra no era como la que vemos en las series, porque la huella digital la policía no tenía con qué contrastarla en definitiva, ¿no? O sea, tenía que, se podían cruzar datos, pero no había una base de datos donde ir a buscar a quién pertenece esa huella digital o ese rostro. Bueno, eso ahora cambia. Al haber una base de datos digital donde todas las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas, la Gendarmería, la policía que está en los aeropuertos, la Policía Federal, las policías provinciales, pueden ir a consultar esa base de datos que fueron tomados en el registro civil. Bueno, lo que cambia es justamente, desde la narrativa de la seguridad, la posibilidad de encontrar al asesino, pero bueno, que tiene muchas otras implicancias. Una implicancia más, podríamos decir, preocupante desde el punto de vista político es la situación de protesta social, ¿no? Obviamente, yo voy a una manifestación, me sacan una foto en una manifestación y pueden saber mi nombre, dónde vivo, quién soy. Eso a 10 años de Costec y Santillán, cosa que podría parecer una cuestión de decir, bueno, esto ya no pasaría en estas épocas, pero Costec y Santillán pasó hace 10 años. Obviamente el argumento ahí, yo para hacer la nota hablé con funcionarios, digamos, no la hice solo con gente que está en contra, sino también gente que está implementando. El argumento de eso es, bueno, para que eso pasara tendría que haber una orden de un juez. O sea, el argumento es, hay controles institucionales para que eso no suceda, porque para averiguar la identidad de alguien tendría que existir una orden judicial. Bueno, en el estado que tenemos nosotros no es muy creíble ese argumento, claro. Digamos, no, mucha tranquilidad no me da. Y también hay otro espacio donde uno piensa, las personas que se sacan fotos porno y las suben a páginas web de intercambio de pornografía creada por los usuarios, que ponen su cara. Si esa cara la hacemos correr sobre una base de datos, es lo mismo, digamos, hay una identificación de la persona, ya sea en una situación de protesta social o en una situación de esparcimiento, en donde a partir del rostro podemos saber quién es, dónde vive, etcétera. Por supuesto que una base de datos del Estado no debería usarse para eso y solo la intervención de un juez haría posible que... Nada. Pero la policía bonaerense, o sea. Sí, y después hay otra cosa que también está ahí, que un poco también está en la nota, ¿no? Esta hay un autor que ahora no me acuerdo el nombre, pero que siempre que planteaba que siempre que la tecnología permita hacer algo, ese algo se va a hacer, aunque choque con una ley ética. O sea, si una posibilidad tecnológica choca con una un acuerdo ético de una sociedad, llega un punto en donde la tecnología va a poder más, ¿no? Es como el caso del auto. O sea, si el auto puede andar a 220 kilómetros por hora, aunque la autopista diga que se puede ir a 130, va a haber alguno que va a ir a 180, porque la máquina lo permite. Si la clonación nos parece que entra en contradicción con nuestras ideologías, pero se puede hacer y va a haber uno que lo va a hacer, digamos. Entonces, pensándolo con esa lógica, no es muy tranquilizador pensar, bueno, no, nuestros datos están, pero nadie los va a usar, porque no está bien visto, digamos. Aparte, nadie es futurólogo, ¿no? A lo mejor hay como un gran consenso en que hoy no se van a usar, pero lo que pase mañana, dejando toda esta plataforma de recursos legales para que se use la tecnología como se puede utilizar, es más preocupante también, porque no solamente es el CBIOS, también es los datos que se pueden recabar a través de la tarjeta SUBE, de donde uno está en cada momento del día, más los datos del celular, más la ley antiterrorista que viene como a cerrar el operativo de pinzas, digamos. Sí, bueno, de hecho hay países en donde no, donde ha habido mucha oposición a la... Lo que pasa que también ahí hay una cuestión tal vez como más histórica, que es que en los países de tradición más anglosajona, si se quiere, nunca hubo documentos de identidad, por ejemplo. O sea, todavía hoy en Inglaterra o en Estados Unidos hay personas que no tienen un documento con su foto. Y, por ejemplo, en Inglaterra, cuando hace 2 o 3 años se lo quiso, se sacó una ley para que cambiara, hubo tanta protesta de la gente que se volvió para atrás y los datos se tuvieron que borrar. Porque hay una tradición de que el Estado no tiene por qué tener mi cara. En América Latina pasa un poco lo contrario, que es que se asocia el no tener un documento con una situación de marginalidad o de exclusión, claro, ¿no? Y siempre incluso hasta se reclama, bueno, que los extranjeros tengan documentos, que las personas que viven en el campo tengan documento, como que se asocia el documento con la ciudadanía de una manera muy fuerte. Entonces también es muy difícil discutir por qué estaría bueno no tener un documento cuando supuestamente el documento es lo que te da un estatuto de pertenencia. El indocumentado es siempre un marginal. Claro, el indocumentado es un marginal. Sin duda también del otro lado hay un argumento de, bueno, es el Estado y el Estado tiene que responder por la identidad y el Estado tiene que gestionar. Y, por ejemplo, justo cuando yo hice la nota fue la tragedia del tren que chocó en 11. Y entonces ahí, bueno, lo que aparecía muy fuerte era el discurso de, bueno, si esto hubiera existido, la identificación de los cadáveres hubiera sido mucho más fácil y mucho menos costosa para los familiares si nosotros con una huella digital pudiéramos saber quiénes eran las personas. Es verdad. Es verdad, y la tecnología todo el tiempo te pone frente a esa situación, ¿no? Pero el caso particular no puede explicar la generalidad de la vida. Por supuesto que el caso particular no puede explicarlo, pero bueno, sí, hay una ambigüedad ahí, claro, digamos, porque tampoco el rechazo de plano funciona, porque también están las cosas que el Estado tiene que garantizar. Entonces, como muchos otros desarrollos de la tecnología, para mí lo que generan es una situación en donde hay que meterse y discutirlo y desarmarlo y tratar de ver ahí cuáles son las distintas formas. Ni avalarlo acríticamente, ni rechazarlo de completo, porque cuando lo rechazas de completo, bueno, sí, te encontrás efectivamente con problemas, ¿no? Claro. Hace un tiempo, de hecho, más o menos en la época de la tragedia 11, discutíamos con unos amigos respecto de la tarjeta SUBE. Y una de las cosas que yo decía es, me decían, no, bueno, pero está bien, son necesarios los datos de tus viajes porque de esa manera el Estado puede direccionar mejor los subsidios, decían. Yo decía, yo podría confiar que en el gobierno que administra este Estado va a usar con buena leche esos datos. Ahora, qué sé yo qué va a pasar dentro de 3 años y medio. Y por otra parte, respecto de la tarjeta SUBE, si lo que uno quiere es dar un subsidio a aquellas personas que tienen menor capacidad económica, lo único que hace falta, como vos decías en la nota, son los datos contributivos que te los da la AFIP. Como que, en ese sentido, como que uno no termina de ver, bueno, ¿para qué quiere saber el Estado a través de la tarjeta SUBE que yo me tomé la línea B en Ángel Gallardo a las 16:01 y me volví a tomar la línea C a las 16 y cuarto, ¿no? Bueno, ahí hay toda una cuestión que, en, por ejemplo, en Canadá, donde también es medio raro citar a Canadá, porque es como, ¿no?, decir, ah, otra vez vamos a hablar del primer mundo. Bueno, pero en Canadá, donde hubo mucha discusión por el tema, hay todo el tiempo discusión por el tema de la implementación de sistemas biométricos en distintos espacios, y muchos casos han llegado a la corte, por ejemplo, cuando se quiere implementar la huella digital para entrar al trabajo, cosa que en muchos lugares de este país existe, incluso en lugares públicos donde para entrar hay que poner la huella digital. Universidad Tecnológica Nacional, por ejemplo, que claro, está acá a 10 cuadras. Bueno, en un caso que llegó a la Corte Suprema de trabajadores que se negaban, lo que se terminó estableciendo es como un criterio que se llama la proporcionalidad de los datos requeridos. Es decir, si hay otra manera de recabar ese dato que no implique la biometrización, hay que utilizarla de otra manera. O sea, si hay otra manera de controlar que las personas lleguen a su trabajo ahora, hay que descartar la biometría y utilizar la otra. Y en el mismo sentido, también habla de los datos que son excesivos. Por ejemplo, esto. A la hora en la que yo me tomo un tren para llegar de un lado a otro, es excesivo que el Estado tenga ese dato. De la misma manera, uno podría decir, no es excesivo que el Estado tenga los datos de mis aportes o de mi situación contable, porque hay un sistema impositivo. Entonces, ahí no es excesivo, pero sí es excesivo el dato de a qué hora yo fui a otro lado, entonces ese dato debería eliminarse. Esa discusión acá no se dio, y las veces que por lo menos yo intenté plantearla, me acusaron como de estar queriendo discutir, ¿viste? Es típico decir, estás discutiendo una pavada que no le importa a nadie, o de ironizar sobre eso y de plantear que no, que es irrelevante. Pero bueno, justamente si es irrelevante, saquemos los datos de ahí, digamos. Si es irrelevante, ¿por qué guardamos todos nuestros viajes? Quien habla es Jimena Tordini, amiga y compañera aquí de FM La Tribu y Rebeldes Estereotipos, que ha escrito la nota El triunfo sobre el anonimato en Revista Crisis. A los primeros tres que llamen al 4866-1095 o al 4864-0489 se pueden llevar un ejemplar de la revista Crisis. Jime, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme.